Entrevista. Y estamos en comunicación con nuestra compañera integrante de la radio Zona Libre, estamos hablando con Nadia, quien estuvo cubriendo el juicio de los asesinatos de Elías Garay, los asesinos de Elías Garay y la tentativa de homicidio a Gonzalo Cabrera. Nadia, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mari Compuché. Bueno, sí, así como vienen comentando muy bien, en ese contexto de reivindicación, de recuperación territorial, se dio este crimen hace más de un año. Y bueno, el miércoles pasado, después de mucha lucha, de una defensa muy, muy activa por parte de los dos sicarios, el empresario Rolando Rocco, Martín Feilberg y Diego Rabacio, finalmente los jueces de juicio dictaron la condena por homicidio y a Lamien Elías y tentativa de homicidio a Lamien Gonzalo Cabrera, agravados por el uso de arma de fuego. En el caso de Rabacio, quien era el que portaba el arma, con un componente doloso de intención de causar la muerte al momento de ingresar, y en el caso de Feilberg, el componente del delito para los jueces ha sido culposo. Esto significa que no tenía intención, pero podría haber evitado la acción de alguna manera, y por eso también fue condenado como autor, aunque recibió este beneficio. Por ahí lo más trascendente para nosotros, en principio, como medio de comunicación alternativo, que venimos hace mucho tiempo poniendo a disposición nuestros humildes herramientas que tenemos para cubrir periodísticamente todos estos procesos judiciales que están atravesando varias comunidades, sobre todo la LOFT en Kentreu, desde el momento en que se dictó el desalojo, intento de desalojo en septiembre del año pasado. La sentencia conseguida el miércoles es un veredicto histórico, en el sentido de que logramos una condena a asesinos de Lamien Mapuche en sus comunidades, en medio de un conflicto con el Estado argentino. En ese sentido, nos parece que la lucha que se dio, la lucha que dio la comunidad junto con la querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es muy valiosa por no haber permitido la impunidad total que tenían prevista estos tipos al momento de ingresar a la comunidad, a sabiendas de que la comunidad estaba en reivindicación en ese territorio, y además con un montón de cosas que se fueron volcando como prueba en el juicio, las cuales los jueces decidieron dejarlas a un lado, para no dar cuenta de algo que también se vino reclamando desde quienes acompañamos esta reivindicación, que es el plan que hubo uh-huh. para ingresar a matar. Uh-huh. En principio, por esto que comentaban ustedes, el territorio estaba militarizado hace 2 meses. Uh-huh. Después, uno de los argumentos de los sicarios es que ellos estaban perdidos en el territorio, y en el juicio quedó comprobado de casi un mes y medio estaban desarrollando tareas ahí. Y bueno, inclusive conocían a los policías que estaban en el retén de la comisaría del destacamento de Cuesta del Ternero, y bueno, y estaban moviéndose en el territorio uh-huh. hacía un tiempo. En eso que estás diciendo, en el desarrollo, se está prácticamente probado la complicidad de la policía, de eso no se va a hablar nada. De eso no se va a hablar nada, y nosotros ahí también queremos informar algo que no salió en los medios masivos de comunicación, y que no nos parece un dato de color, sino que nos parece un dato trascendente para entender también la acción del Estado. Lo que los jueces hicieron fue sí proclamar la impunidad del Estado en toda esta circunstancia, y bueno, y uno de los hechos reales es que quien impulsa la persecución desde del Ministerio Público Fiscal contra la comunidad por la causa de usurpación, la fiscal Betiana Sendón, que la que mandó también el intento de desalojo en el mes de septiembre, es la pareja del jefe del COBER de Río Negro, Roberto Sánchez, quien estaba a cargo del retén del grupo de choque de la policía de Río Negro al momento del asesinato de Lamien. Uh-huh. Entonces entendemos que ahí se quiso desvincular al Estado, ya sea a través del Poder Judicial o a través de las fuerzas represivas, o a través del propio poder político, porque recordemos que Arabella Carrera ha sido una de las principales impulsoras de las movilizaciones al frente de Consenso Bariloche, de esta organización militar y paramilitar para enfrentar las reivindicaciones territoriales y las movilizaciones de nuestros lamien en el territorio. Entonces, en ese sentido, no tenemos que tomarnos el trabajo de explicar lo que no dice el veredicto de los jueces, más allá de reivindicar esto. Logramos conseguir una condena en el asesinato de nuestro Lamien Elías, en el intento de homicidio de nuestro Lamien Gonzalo, y hoy estamos a más de cinco años del asesinato de Rafael Nahuel Yem en la Kenwin Kulmapu, y por ese caso donde las fuerzas represivas del Estado asesinaron, no hubo un solo día de prisión para ninguno de los responsables, y todavía no tenemos una fecha de juicio, aunque nuestros Lamien están el lunes por empezar un juicio y están en prisión preventiva, domiciliaria, en la ciudad de Bariloche hace 2 meses. Uh-huh. Obviamente, por eso que estás diciendo ahora, recuerdo de las primeras noticias después del asesinato a Rafael Nahuel, hablaban del arsenal de la comunidad de ahí del Lofkenwin Kulmapu, y ahora estamos viendo que una zona que estaba totalmente militarizada por la policía, entran dos tipos armados, y eso no aparece en los medios, como tampoco va a aparecer seguramente en los medios masivos esta sentencia, ¿no? Así es. Y bueno, y en realidad es eso, la vinculación directa que ellos mismos expresan, y acá no hay grieta, y esto lo decimos cada vez que podemos. Faber y Rabacio, entiendo yo que, bueno, pudieron ser identificados sobre todo por el testimonio de nuestros Lamien sobrevivientes, de Nadia Silvera, la compañera de Elías Garay, de Gonzalo Cabrera, quien inclusive ahí en terapia intensiva pudo dar detalles veraces de quiénes eran las personas que habían ingresado a la comunidad. Y en el momento en el que tuvimos la primer formulación de cargos, aparecieron estos dos sicarios con unos personajes que es muy importante de mencionar como abogados defensores. Tal cual, por un lado, porque quería hilar lo que decías anteriormente, ¿no? El COER, la fiscal Sendón, el despegue que hubo hacia la protección hacia los agentes del Estado, ¿no? Ya sea la policía, ya sea fiscal, el responsable del COER, y el abogado, que seguramente vas a ir por esos lados, es de apellido Saavedra, que vamos sabiendo de él porque también participante en el consenso Bariloche, también tuvo que ver con este amedrentamiento, podríamos decir, hacia el compañero Óscar Moreno, trabajador de la televisora indígena mapuche en Bariloche. Digo, se fotografió un cartel y enseguida Saavedra dijo: me están persiguiendo, me están intentando hacer un atentado. Digo, ¿cómo se enlazan en un mismo territorio amplio, sí, todos estos personajes, ¿no? Y sin lugar a dudas, esto es lo que no quiere evidenciar la justicia, que sí se volcó en el transcurso de las audiencias que pudimos escuchar, la vinculación que hay en esta forma de o ingresar a través de la represión a los territorios o a través de la tercerización de la represión en este caso. Y bueno, como bien decís vos, Saavedra el día 3 de octubre de este año estaba manifestándose frente a la comunidad en Villa Mascardi y la Kenwin Kulmapu, junto con Patricia Burlich, con la gobernadora Arabela Carrera, un día antes de que se dispusiera el desalojo y la prisión a nuestras autoridades, a la Machi Betiana Coluán Nahuel, que está presa en Bariloche, junto con los niños, las niñas de la comunidad. Y el REU, el sitio ceremonial levantado en Pulmapu después de muchos años, secuestrado por parques nacionales en los territorios de la mal llamada Villa Mascardi, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también Rabacio, el primer abogado que apareció representándolo, y en esto cuando decimos acá no hay grieta, fue justamente Casó, que era en ese momento en el que fue a defender al sicario, el apoderado del Partido Justicialista en Río Negro. Ah, bueno, tiene todas. Sí. Entonces, esas cosas que quedaron en evidencia no se tradujeron en este veredicto, y eso, es propio también de la justicia que tenemos sumamente corrupta, que hoy por hoy está funcionando más en los designios de este comando unificado. Uh-huh. Bien entendemos nosotros transcurre esto de decir, bueno, justo fue la misma denominación que eligió Patricia Burlich, en 2017 para ingresar a matar a las Kenwin Kulmapu, para avanzar también sobre quienes nos solidarizamos con los Lamien de las Culoso en Resistencia de Cuyamen, librando allanamientos, persecución, escuchas telefónicas, y justamente tratando de crear un enemigo interno que no tiene poco y nada tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche en sus diferentes territorios, más allá de la diversidad, más allá de las diferencias. Creo que hoy por hoy todo este proceso represivo que se está viviendo en el territorio logró que muchas autoridades filosóficas y políticas de nuestro pueblo, ya sea de Río Negro, de Neuquén y de Chubut, puedan hoy estar en Buenos Aires, en la Futaguarriá, dando la palabra de lo que está viviendo nuestro pueblo, golpeando las puertas de Casa de Gobierno. Esta semana tuvieron una entrevista con el presidente Alberto Fernández, que hizo algunos compromisos que, bueno, como bien sabemos, hasta que no se cumplan, no los podemos creer. Entendemos que es el momento desde todos los territorios de dar la palabra de lo hacia dónde apunta la cosmovisión del pueblo mapuche, cuál es el vínculo realmente que tenemos y que defendemos con la tierra, y después, sobre todo el mensaje de unidad y de paz para los pueblos oprimidos y explotados, que poco tiene que ver con estos grandes empresarios de la guerra en el mundo, que son los que se están apropiando y extranjerizando los territorios, y esos son los vecinos que, por ejemplo, Cabandier dice que defienden el momento de levantar una mesa de diálogo y dar lugar al desalojo y la represión en el mes de octubre. Esos vecinos son conocidos en el mundo por la forma que tienen de saquear los territorios, tanto Benetton, Lewis, Ruemers, los Catarí, la princesa de Holanda. Esos son los teóricamente vecinos que vienen sufriendo la violencia por parte del pueblo mapuche. Y bueno, todo este proceso ha permitido de alguna manera dar a la luz todo el proceso de reconstrucción espiritual y territorial que venimos haciendo como pueblo, en pos de eso, de una propia cosmovisión que tarde o temprano el Estado argentino en todos sus estamentos va a tener que reconocer, o sea, lo reconoce en la letra muerta de la Constitución, pero que no se avanza en términos de políticas concretas, ¿no? Cada vez que en estos territorios el Estado llega con represión y llega en pseudo mesas de diálogos donde viene a imponer su posición, la propiedad privada por sobre la vida, esto que estamos viendo hoy. Nuestros Lamien presos por un delito mínimo en el código, esto no es filosofía, esto es un delito mínimo en el código penal que no prevé la prisión preventiva, que no prevé la prisión ni siquiera condenados, que es la usurpación. Y por otro lado, la muerte en el mismo territorio, 2 días después de Rafael Nahuel, todavía no tenemos una fecha certera de juicio, y esto expone a la justicia de todo el país, ¿no? Cómo se valora la propiedad privada, que ni siquiera está en manos del pueblo argentino, por sobre la vida. No, bueno, sobre todo eso. Y la otra, volviendo a cómo lo ven esto los medios también, esto que vos decías, el tema de fabricar un enemigo interno, que eso es para los grandes medios y a ciudades que están mucho más lejos. Esta visibilización de lo que está pasando, del asesinato de Elías y el estado en que quedó Gonzalo, en la sociedad, en la zona, ¿se sigue viendo o hay un apoyo así hacia esta propiedad privada y demás? No, a ver, en realidad, yo por ejemplo estoy en Neuquén, ¿no? Estamos a muchos kilómetros de distancia. Ajá. Nosotros para comentar un poco, esta cobertura colaborativa la hicimos con muchos compañeros de medios alternativos, uh-huh, comunitarios y populares, entre ellos Gioia Claro, de Revista Cítrica, que también a más de 100 kilómetros de la ciudad de Bariloche está. Después viajaron nuestros compañeros de familiares y amigos de Luciano Arrúa desde Buenos Aires. Nosotros desde Neuquén, porque el tribunal no nos permitió virtualmente poder seguir estas audiencias, así que para poder extraer la información tuvimos que hacer ese esfuerzo con la ayuda de las organizaciones, y la realidad que en estos 2 meses que hay de movilización, no quienes estamos en la calle permanentemente, no sentimos que la mayoría del pueblo tenga un mensaje de odio hacia el pueblo mapuche. El mensaje, uh-huh, de odio está bien enclavado en los medios mercenarios de comunicación que justamente están pagados por quienes tienen los intereses en estos territorios y no porque sean bonitos nada más. El mundo está agotando sus recursos, el mundo está en guerra, y la humanidad es lo que menos importa en esto. Entonces, sabemos que nuestros lamien, cuando van a hacer una reivindicación territorial, están cuidando el bosque nativo, que es nuestra medicina ancestral, están cuidando las nacientes de agua que la va a necesitar todos los seres humanos para seguir sobreviviendo en un mundo esto que va hacia la devastación con esta política que, bueno, bien vale decirlo, el sistema capitalista no propone una forma de vida armónica y en equilibrio, y nos vuelve a nosotros luchadores en contra de esa estructura homogeneizante que tiene el mundo, de opresión, que viola por todos lados nuestro cumefelén, nuestro buen vivir, nuestra necesidad de buen vivir. Uh-huh. Nadia, en estos días y esta semana en particular, una gran comitiva del pueblo mapuche, Mapuche Tehuelche, bueno, realizó todo un periplo con organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograron la reunión con el presidente Alberto Fernández, estuvimos hablando en estos días, bueno, y también se suma esto, ¿no?, a lo que decías, hay una letra muerta en la Constitución Nacional que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, hay una ley de relevamiento territorial en la República Argentina. El Estado tiene varias herramientas para realizar bien las cosas, ¿no? O aproximarse, consulta previa, libre e informada hacia los pueblos originarios. Y creo que esto es lo que le plantearon en estos días en la reunión al presidente de la Nación, ¿no? Como para ver esto, el juicio a los sicarios por el asesinato de Elías, las heridas a Gonzalo, el asesinato también de Rafa Nahuel, que también estuvo presente en la conversa. Digo, ¿cuánto hay para recorrer y un Estado en que está ahí viniendo muchísimos años atrás y de repente saca un comando unificado, ¿no? Ah, sí, es muy complejo. Nosotros entendemos de que, bueno, si bien la mayoría de nuestros lamien no tienen estudios universitarios ni títulos, sí hay mucha sabiduría en nuestro pueblo. Uh-huh. Hay un Quinierra Quituán, hay un Rupú, un camino que se sigue, y para nosotros fue muy claro ver que después de que, por ejemplo, se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo una decisión política de avanzar por sobre los territorios, y no solamente lo sufrieron en la provincia de Río Negro nuestros lamien, sino inclusive ustedes ahí mismo en el territorio. O sea, uh-huh. Se descabezó a Parques Nacionales por haber llegado a un acuerdo con las comunidades mapuches, justamente para declarar un sitio sagrado, el Pillán Mahuida, el volcán Nanín, y el presidente Fernández, si bien le dijo a nuestros lamien que él no era un rey, no le tembló el pulso en firmar el descabezamiento de Parques Nacionales, volver atrás con esa decisión. Al poco tiempo también echar a Magdalena Olarda, quien era la persona que había iniciado una vida de diálogo desde el Estado con las comunidades. Y bueno, a partir de ahí, el comando unificado, entendemos, él comentaba a nuestros lamien que les decía que él no les podía cambiar el nombre porque no se le ocurría otro, y nuestros lamien le decían, nosotros no queremos que le cambie el nombre, queremos que lo disuelva. Claro. Y nosotros sabemos uh-huh. que él no le puede cambiar el nombre, porque esto no lo deciden acá. No se decide en el país, no lo decide el Ejecutivo solamente. Uh-huh. Y entiendo que también la tarea que están haciendo nuestros lamien es de encontrar el apoyo político para que la sociedad avance en este proceso de diálogo con los pueblos originarios y con el pueblo mapuche en particular. Es de llevar una claridad también a la ciudad de que este comando unificado empieza por el pueblo mapuche, pero acá termina el mundial, y la crisis, la recesión económica, la miseria que está viviendo el pueblo argentino no se esconde con nada. Este comando unificado va a ser el que va a reprimir y el que va a asesinar a quienes se identifican con el Estado argentino, quienes se sienten argentinas y argentinos cada vez que salgan a dar la pelea a la calle por la situación gravísima que se está viviendo en este momento. Ayer estábamos hablando justamente con Mauro Millán, quien integró parte de esta comitiva, y decía que bueno, que iban a retirar este comando unificado y lo iban a llevar a Rosario, o sea, equiparando una situación que tiene que ver con arreglar o reconocer el territorio recuperado de una comunidad con una problemática de narcotráfico en una ciudad como Rosario. Sí, y en realidad si uno hurga un poquito más en la historia reciente, es parte también de las estrategias para avanzar con la represión hacia todo aquel que no acuerde con esta forma extractivista de despojo y de vida. Hace pocos años, en el año 2002, cuando se produjo la masacre de Avellaneda, también vimos un comando unificado avanzar en la represión contra los piqueteros, como puede pasar en cualquier momento en el día de hoy, más de 20 años después, y cómo vinculaban ya sea organizaciones catalogadas como terroristas, como narcotraficantes, con las organizaciones en lucha, algo que se volvió a repetir con la persecución a la supuesta RAM, esto de los montajes que el fiscal Jerez a la cabeza en Neuquén está montando para perseguir a todo aquel que ose a solidarizarse con la lucha del pueblo mapuche. Entendemos que es eso, hay algunas cosas que no han variado mucho en los últimos 20 años y tienen que ver con seguir aportando a la demonización, a la estigmatización, a la deshumanización, de forma tal que la mayor parte de la sociedad no tenga sensibilidad ante la muerte que vienen a proponer como única respuesta política a estas luchas dignas y legítimas de los pueblos. Totalmente, totalmente, y bueno, tiene que ver con eso, con esta cuestión disciplinatoria, que no es un problema que afecte a una comunidad o al pueblo mapuche, es algo que afecta a toda la sociedad en el momento en que la justicia hace oídos sordos y el gobierno de la provincia de Río Negro a fallos que tienen que ver con en revisar la estancia usurpada por Joe Lewis. Estamos hablando de 10.000 hectáreas contra 7 hectáreas, para la cual mandan dos aviones con 250 efectivos para desalojar a una comunidad y terminan metiendo presos a 4 mujeres con sus hijos, ¿no? Así es, así es. O sea, digo para volver a lo que tiene que ver con la justicia y esto que parece algo histórico, una vez que salen las cosas medianamente bien, que en realidad tampoco es muy bien porque Elías Garay sigue estando muerto, ¿no? Completamente. Nosotros en el sentido de la reivindicación de esta sentencia es porque logramos poner por lo menos un mensaje claro por parte del Estado y a través de la lucha acerca de esta habilitación de entrar a matar, ¿no?, a los territorios por parte de civiles que se vienen organizando detrás de este consenso Bariloche, que es un grupo fascista y racista que está conformado para defender justamente estos intereses, grandes intereses económicos. Pero respecto a lo que vos decís, eso, la situación de Tacuifí, donde el propio gobierno de Río Negro apela al fallo para no permitir que se abra el ingreso al lago como corresponde. Y de repente podemos ver, quienes hemos sufrido escuchas telefónicas, nos sentimos muy bien cuando salen a la luz las escuchas telefónicas de ellos, de los que mandan sobre nuestras vidas, como surgió ahora con los jueces federales y fiscales que fueron a recibir las dádivas al lago escondido. No nos sirven en términos de pruebas, ¿verdad? Pero sí sirven en términos como comunicadores populares, nos sirve esto para mostrarle lo que nosotros ya sabemos hace tiempo a la sociedad, de cómo, así, el toma y daca, cómo con tanta, tan burda la forma en la que pueden llegar a decir limpiemos un mapuche para cambiar el eje, y lo dicen en la misma conversación donde hablan que ya tienen arreglo con la fiscal federal de Bariloche, Cándida Echepare, que es la principal interesada de condenar a las Namien que están presas hoy, las que las mandó a reprimir, las que las trasladó a Buenos Aires y la que obligó a una Namien nuestra, ella estando embarazada, uh-huh, obligó a la Namien Romina Rosas a parir en cautiverio a su hija. Esa es la situación que es evidente y que es necesario seguir visibilizando y es que es necesario seguir marcando uno por uno a esta gente del Poder Judicial, porque en realidad el comando unificado no se trata nada más de la unificación de fuerzas represivas, sino también de los poderes judiciales provinciales y federales de las provincias, además de los ejecutivos. Uh-huh. Hablando de juicios y jornadas así con el Poder Judicial, el día lunes, ¿no? Lo logró la fiscal Echepare, parece ser que comenzar con las audiencias hacia las Lamien. ¿Tenés idea cómo van a ser y si eso va a ser transmitible, va a ser público, si eso se va a poder empezar a ver cómo son esas audiencias? Sí, mira, me animo a decirte que el lunes arrancará el juicio porque conocemos quién es el juez interviniente, Hugo Greca, y justamente es uno de los que están involucrados en el comando unificado del 2017, confirma, o sea, fue el juzgado, está en el juzgado de instrucción de Fisque Menuco y fue el juez que resolvió en el año 2018 desalojar la Universidad de Río Negro a través de la gendarmería a 6-7 personas que estaban manteniendo la ocupación de su reivindicación dentro de la Universidad Nacional y Pública, y no tuvo ningún empacho en mandar camión hidrantes, en mandar más de 200 efectivos de gendarmería para reprimirlas, inclusive a las docentes y a las estudiantes, elevarlas a un juicio por coacción agravada con una pena de prisión efectiva probable, y gracias a la lucha eso en la Cámara se pudo tirar para atrás, el juicio finalmente no se hizo, pero bueno, justamente Hugo Greca es el que está a cargo de la gran parte de la criminalización de luchadores y luchadoras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Uh-huh. Así que no tenemos expectativas, además ya hemos visto en las audiencias estas previas, antes del arranque del juicio, el desprecio y el asco que tiene sobre los Lamien de nuestro pueblo. Así que me animaría a decirte que más allá de que todavía falta la resolución de él ante estos nuevos hechos presentados por la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, esto para poner ahí un poco en claro para la gente que no maneja tanto los términos jurídicos, la opción penal para las causas estas que tienen que ver con cuestiones territoriales, delitos de usurpación menores en el Código Penal, tienen la posibilidad de que si de abrirse una instancia de diálogo, se paralice la acción penal. Uh-huh. Esto es lo que rechazó Cándida Echepare en estas últimas horas, ya que el primer compromiso que había dado Presidencia de sacar un comunicado diciendo que en 10 días convocaba una mesa de diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos se hizo efectivo, se presentó esto, y es lo que debe resolver Greca si paraliza la acción penal y da lugar a que el diálogo y el acuerdo político sea la forma de resolución de este conflicto. Entendemos que es eso, que no más, o sea, hay un problema muy grave con un poder judicial que desde la dictadura hasta acá ha sido el gran impune. Sí, recién en Neuquén, ahora vamos a tener un juicio, el último juicio va a ser a jueces y fiscales que actuaron durante la dictadura mancomunados con las fuerzas represivas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, entendemos que hay como cierta autonomía tanto de los jueces, a quienes impulsan esta causa, por ejemplo, es Parques Nacionales. Acá un llamado del presidente haría que por lo menos se quite impulso a esta causa. Un llamado del presidente haría que Parques Nacionales diga, sí, este es un sitio sagrado que nosotros no podemos tocar, está resguardado por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Y intentar resolver por esa manera, uh-huh. Pero bueno, entendemos que es eso, que en Bariloche por lo menos hay un enclave de los grandes poderes económicos del mundo y que nos demuestran que finalmente la política del Estado argentino está como en un segundo nivel para en ese sentido. No sé si se entiende lo que quiero decir, no, pero sí, evidentemente sí. Hay una autonomía de los sectores más reaccionarios. Hay que empezar a hablar de fascismo, hay que empezar a hablar de racismo en nuestro país, porque es así, nosotros tenemos que entender de que lo que nos está pasando ahora tiene que ver también con un germen, una semillita que hay en este territorio. El Estado Nacional Argentino se constituyó a través de un genocidio, y ese genocidio aporta al odio que sigue habiendo y a la visión deshumanizante hacia nuestro pueblo, en principio, y ese genocidio sigue vigente en prácticas sociales hasta el día de hoy. Bueno, y para completar ese cuadro familiar que estás hablando de la familia judicial, un dato que te podemos dar es que la actual fiscal Little que está en Bariloche, que también impulsó unas cuantas causas contra, sobre todo contra mujeres, o sobre todo contra integrantes, contra la MIEN de comunidades, es la hija de un juez procesista, James Albert Little. O sea que no basta con que se jubilen, van dejando descendencia y van haciendo escuela en esa secta, más que una clase judicial, es una especie de secta ya. Así es, por eso nosotros por ahí le ponemos mucha fuerza, no sabe la cantidad de notas que le hemos presentado al juzgado de Bariloche para poder transmitir el juicio por el homicidio de Elías y la tentativa uh-huh. de homicidio de Gonzalo Cabreras, porque también entendemos que es eso, los miembros del Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial no dejan de ser políticos que deciden sobre la cotidianidad de nuestras vidas desde un estamento superior al de cualquier otra persona, ciudadano, y bueno, y realmente, en principio, son clandestinos y no los elige nadie, porque nunca nadie les conoce las caras. Entonces nosotros elegimos ir a un juicio y que se cuente toda la verdad, porque nuestros lamientos no tienen nada que esconder, y que se visibilice toda la prueba que hay que visibilizar, y que también se visibilicen las caras de las personas estas, que se creen que están en una burbuja, y que toda la devastación que están haciendo de nuestro pueblo, todo el odio entre humanos que están generando, no les va a tocar de ninguna manera. Uh-huh. Nadia, te agradecemos estos minutos con la radio para, bueno, para todo este pantallazo. Queríamos hablar precisamente sobre el juicio por el asesinato de Elías Garay y las heridas a Gonzalo Cabrera, pero también el que tiene que ver con este avasallamiento a los derechos del pueblo mapuche y el posicionamiento, bueno, de los supuestos empresarios, propietarios, barra, bueno, le podemos seguir y vamos a terminar en denominadores comunes como estábamos detallando, ¿no? El poder judicial que hace política y el poder político que hace negocios, y entre medio esta gran zona de sacrificio. Lo tenemos en la provincia de Neuquén, con Vaca Muerta, con actividades extractivistas y todo lo demás, pero es todo este amplio territorio que parece ser una gran zona de sacrificio, y esto de poder estar en un juicio y nada más que en este, nada más y nada menos que en este, y poder sacar a la opinión pública, a los medios alternativos y comunitarios de comunicación, lo que ha ocurrido no es menor. Así que te agradecemos este contacto, Nadia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí comunicando, replicando, también por la tarea comunicativa y también militante que hacen desde FM Focabullo. Y bueno, y una cosita que no la quería dejar pasar, que sí, de las preguntas, es el lunes a las 9 de la mañana, uh-huh, nosotros vamos a estar transmitiendo desde Radio Zona Libre Puel Mapu, el canal de YouTube, la audiencia donde se dé inicio a este juicio en caso de que Greca decida que tiene que avanzar igual con la acción penal por encima del diálogo. Bien, para estar atentos y atentas. Muchas gracias, Nadia. No, muchas gracias a ustedes. Peucayal, la mierda. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La comunicación era con Nadia, que es integrante de la radio Zona Libre, y hablando sobre cómo se estuvo cubriendo el juicio a los asesinos de Elías Garay y la tentativa de homicidio a Gonzalo Cabrera en Cuesta del Terreno. Así es. La pena la dirá el tribunal la semana que viene, pero está uno con homicidio y otro con la pena, lo digo, los años que van a tener que cumplir, ¿no? Y el otro personaje, uno es Fjellberg y el otro es Ravesio. Bueno, los dos que ingresaron en aquel lugar, uno portaba el arma y se fijó el tribunal ahí en eso, ¿no? Pero quedó ahí nomás, no se juzgó ni a la policía de Río Negro, ni al COER, ni al poder político que mandató que todo esto ocurriera, ¿no? Si bien dicen, no, pero son empleados de la zona, son empleados de Rocco, son empleados, pero tenían ahí la policía los dejó pasar en una zona que podríamos decir que fue liberada. Bueno, y dos cosas. Por un lado, el tema de quién contrató a estos sicarios, que para algunos eran trabajadores. El empresario Rocco es un empresario que está haciendo uso de una concesión estatal. Esa tierra no es de él. Digo, para esas cosas, tampoco justifica que maten personas por tener la propiedad de la tierra, ¿no? Aunque sea en los papeles. Eso por un lado. Y por otro lado, sigue abriéndose el debate que se trata de tapar a cada rato sobre la policía de la provincia de Río Negro, que está ahí, está en lo que es la policía, está punteando entre las policías más impunes, junto con la de Buenos Aires o la de la provincia de Neuquén o Mendoza. Recordemos el caso de Lucas Carrasco, policía secuestrado por los mismos efectivos policiales. Uh-huh. ¿Sí? En Bariloche. Muñoz, sí. Lucas Muñoz, perdón. Ahí está. Lucas Muñoz, digo, ¿qué onda con eso? También podemos hablar de los homicidios de los vecinos de Bariloche, como Buenufoy, por ejemplo, ¿no? Y homicidios en Viedma. Y estamos hablando de que uno de los jefes de la policía fue condenado por trata de personas. Uh-huh. Mira, ese es el poder de las fuerzas de seguridad, ¿no? Con el poder de fuerza de seguridad, más poder judicial, más poder político, bueno, hacen todo esto, ¿no? Lo que pasa es que se supone que hablan de fuerza de seguridad, de justicia y de política, todo eso tendría que redundar en un beneficio para la población. Y estamos visto que todo eso redunda en más inseguridad para la población. Exactamente. Veremos qué ocurre la semana que viene, estaremos igual atentos y atentas a las alternativas también en el juicio en Bariloche hacia las Lamien, que comienza a las 9 de la mañana y serán 4 jornadas de lunes a jueves hasta el momento en que el juez Ravezio tendrá que ver qué es lo que va a hacer con las decisiones, más la fiscal ahí Echepare, ¿no? Para ir viéndola. 12 del mediodía, 10 minutos en la temperatura en estos momentos en nuestra localidad, 22 grados. Seguimos y nos vamos a los minutos finales de nuestro programa de hoy, así que nos vamos a una breve tanda, reorganizamos y ahí seguimos. Es la hora 12 minutos.